piensan gladiadores de la sonrisa. En este programa. Atención. Faltan 10 segundos. Probando. 1, 2, 3. Probando. 1, 2, 3. Probando. Estás escuchando. Están escuchando. Los gladiadores de la sonrisa. Un proyecto radiofónico. Un proyecto radiofónico. Desde la tierra fértil del Franco Basaglia, plantamos la semilla de la palabra. La música es lo más. La música es lo más. ¡Sí! Bienvenidos a Poligrama, un programa hecho por locos para locos. Desde Radio Nauta estás escuchando una ensalada de risas, chistes, canciones y muchas de esas cosas que ya te llegan. Poligrama, siesta al solcito. Un programa que te alegrará todas las tardes y te hará que se pase volando el tiempo. Sorprendente. ¿Cómo andan? ¿Cómo va todo? Muy bien. Qué bueno, ¿qué tal, María? Se te ve rozagante. Estoy rozagante. En este día primaveral, ¿no? Día de miércoles. Es cierto. Un día muy lindo de primavera. Al final todos los días de nuestro programa son unos días de miércoles. Antes decíamos que es día de miércoles, pero por no decirlo la mala palabra. Sí. Pero últimamente tenemos lindos días. Sí, sí, sí. Y bueno, y en un día hermoso como el de hoy, estamos conmemorando el Día Internacional de la Salud Mental. Sí, hay algo que tengo que aclarar. El tema que nos convoca, ¿no? A los radio oyentes. Cumplo 3 años con la radio. Yo empecé un 10 de octubre. 3 años, che. Desde 2015. Qué compromiso que dura, ¿no? Sí, perdura sí. En el tiempo. Es cierto. Bienvenida a los 3 años. Gracias. Bienvenida, María. Gracias. Sí, sí. Y bueno, entonces, digamos, como hoy es el Día Internacional de la Salud Mental, nosotros, que somos... usuarios. Somos bonitos. Somos bonitos. Porque iba a decir somos guapos, guapas, guapex. Pero ya implica otra cosa eso, ser guapo. Tiene otra connotación. Sí. Entonces somos bonitos. Somos hermosos. Hay un grupo de música que se llama Los Bonitos. ¿Sí? Uh-huh. Ah, mira vos. Bueno, no lo tenía ese. Bueno, como somos así de bonitos, ¿sí? Nos tomamos el mes de la salud mental. Todo octubre, sí, sí. Para darle y darle a la salud mental. Sí, así que perfilamos que el próximo programa vamos a hacer un duplex, vamos a hacer algo desde Plaza San Martín, vamos a hacer algo, ¿no?, para el 25. Bueno, y en este día que nos convoca de la salud mental y todo eso, tenemos el programa dedicado a lo que es la salud mental o la cordura, como quien dice, y la cordura o la locura que hay afuera, Pinky, no tengo volumen, auriculares. No tenés volumen, tenés que hacer ejercicio, porque dicen que hacer ejercicios... Ahí te escucho más, tengo más retorno. ¿Sí? Sí. Viste, hacer ejercicios te da más volumen. Más volumen muscular, ¿viste? ¿Qué es eso? Métete a hacer fierros, Pinky. ¿Y si no, Gustavo, yo estoy re... Sí, parezco el Increíble Hulk. Bueno, vamos a hablar de la locura que hay adentro, la locura que hay afuera, la locura que se ve, que no se ve, la cordura que se ve, que no se ve, todo ese tipo de cosas vamos a indagar hoy a lo largo de la vida. No solo la salud mental, vamos a hablar de los que no pertenecen al rubro de locos, locas. ¿Cómo que, che? Y como la gente que no es usuaria. Sí. O digámoslo de alguna manera. Los usuarias de un servicio, para aclararle a la gente. Usuarios de salud mental. Sí, sí. Pero, por ejemplo, aquellos que no tienen chapa y también están mal. Ajá. Porque hay gente que no tiene psiquiatra, psicólogo, no se atiende por salud mental y, sin embargo, está loca. Sí, sí. un ejemplo de eso tenemos, por ejemplo, cuando vos vas manejando en el centro, si vos sos un simple peatón, pero alguien te cruza un auto, enseguida sale la punteada. Obvio. O se te baja y te pelea, te pega un tiro, qué sé yo. Ese tipo de locura también estamos hablando, ¿no? De las violencias cotidianas a las que uno se ve sometido, sí, sí. Y cómo responde a esa violencia, ¿no? En general responde con otra locura. Claro. Otra piña, ¿viste? O te rompo el auto. Porque tampoco, viste, te tenés un incidente de tránsito. No te vas a parar a explicarle, mire, señor, usted está dominado por la violencia. O está con un problemita y viene y se la agarra conmigo. Viste, no, ni siquiera tenés tiempo de explicarle algo a alguien, ¿no? Otra cosa de los problemitas, ¿viste? Sí. Cuando la gente de salud mental es llamada, mal llamada, vos tenés problemitas. Sí, sí, esta chica tiene un problemita. Esta chica tiene problemitas. Qué mal que está eso. Bueno, entre... ¿Cómo discrimina a la gente, no? Porque no es que tengan problemitas, es que... Todos tenemos unos problemones. Además. Está más para una gaseosa, un jugo que para mate, ¿no? Hace calor. Pinky. No, yo le doy a los muertos. Sí, vos estás loco. Sí, estoy loco, eso sí, seguro. No, ya lo sé hace más de 20 años, no, Pinky. No usemos mal palabra. Mirá, ya te digo, entre una gaseosa y un vino tinto me quedo con el vino tinto. Entre un mate y una gaseosa me quedo con el mate. Yo también. ¿No? Es como más... Hace mejor el estómago. Sí, para hacer la digestión, ¿no? Sí. Yo vengo necesitado de mates. Sí, bueno, ahí te paso una. Bueno. Bueno, y así que vos tenés un editorial también. Sí, ahí. Sí. Bueno, sigamos hablando. Sí, seguimos, después largamos. Sobre este tema de la locura cotidiana, ¿no? Por ejemplo, yo encuentro, no sé si creativo o loco, porque viste que la creación se confunde mucho con el tema de la locura, ¿no? Cuando te dicen, ay, es recreativo, sí, está un poco loco. Claro, qué creativo que es, mirá cómo pinta, sí, por ejemplo. Sí, pero es muy loco, viste, que tiene, ¿viste, se viste que... así, ¿no? Claro, pero la locura que tiene. Sí. Ahora, decime, María, o Gus, o los oyentes, sí, ¿no? Pagar 24 cuotas de un gas que, qué sé yo, que ya está vencido, uno ya la pagó en su momento, qué sé yo, y ahora te dicen, mirá, desde tal época el dólar aumentó y nos tenés que pagar la diferencia, cuando vos ya lo saldaste, ¿no? Ni en pedo. Pero yo no es una locura eso también. Es una locura, sí. ¿Y no genera violencia eso? Genera violencia y que tengas problemitas. Y que tengas problemitas, claro. Sí. Estamos jodidos. Sí. Sí, ¿no? Bueno, pero ¿qué esperar de un gobierno como este, Pinky? Yo no voy no, a hacer... No, ¿qué esperar de la salud mental también? Ah, bueno. ¿No? En general. Me parece bien de este gobierno. Tenga, de me parece bien que tenga un día el Día de la Salud Mental. Que se reconozca a la gente como es. Sí, ¿no? Podríamos aceptar las feliz diferencias. Feliz día. Pero esto de la locura... María. Sí, por favor. Sí, pero esto de la locura, ¿qué es? No aceptar a alguien que es diferente, por ejemplo. Estamos mal llamados locos, digamos, porque no sería la palabra. Y locos tampoco es la palabra. No, por eso la palabra no es loco. Ajá. ¿Cuál sería? Y no sé. Porque tenés problemitas, claro. Sí. Yo me acuerdo que cuando anduvimos por Chile, ajá, ¿te acordás que estuvimos juntos? Sí, sí. Que no querían que usáramos la palabra usuario, ¿te acordás? Que claro, nos decían a mí todo el tampoco tiempo. Me gusta, ¿no? Es no, muy comercial eso. Es como, claro. Soy usuario de un servicio de algo. Que te están clasificando. Bueno, pero en este mundo que se acostumbra a meter etiquetas, ya lo hemos hablado en alguna oportunidad, las etiquetas, ¿no? Ser loco, ser cuerdo, qué sé yo. En ser este judío, ser católico. Sí, pero por eso, viste, claro, es como que estás metiendo diferencias en una bolsa donde no se toleran las diferencias. Uh-huh. Algo así. Explícame eso, ¿cómo es? Vos sos loca, tenés un problemita, sí, ponele. Y yo soy cuerdo y no tengo problemas. O creo que no tengo, ¿no? Claro. ¿Qué diferencia hay? Enseguida surge esto, no, yo no me junto con esta porque si esta está así con problemitas y qué sé yo, me va a afectar. Entonces, está bien, estamos en la misma bolsa, estamos compartiendo espacios y todo lo demás, pero yo con vos no me junto porque, viste. Por las dudas. Por las dudas. Mirá si me contagio. Alguna vez decían ahí en el psiquiátrico que el mate favorecía el contagio de la locura. ¡Ah! ¿Eh? ¡Pero qué locura! No, eso digo, contaba un psiquiatra, ¿verdad? ¿Qué contaba cosa un psiquiatra, más errada? Sí, sí, sí, una cosa así. Pero por eso te digo, ¿viste? Las etiquetas es como que sientan un precedente, como dicen hoy, en favor de no aceptar lo que es divergente. Sí, yo creo que discriminan todo el tiempo cuando hablamos de salud mental, ¿no? Ah, viste ese, lo que hizo. Sí, sí, sí. Fíjate, tenés cuidado. No te juntes con ese. Uh-huh. Te señalan, ¿viste? Sí, sí. ¿Tomas pastillas? Está loca. Claro, claro. Ahí ve un reflejo que me señala con un dedo. Correte para allá o para allá. Sí. Ah, ahí está. Sí, soy yo. Alguien quiere te están hablando, Pinky. Me están hablando. Por sí, favor, dicen. Para, control mental. Estoy recibiendo una señal. Una señal. Ahí viene. Están cayendo todos tarde, che. Recién cae Rubén. Y Rubén no, se adelantó. Rubén avisó que venía 4:30. Sí, llegó más temprano, ¿viste? Llegó más temprano. Y está Eleonora por ahí dando vueltas. ¿Dónde? No la veo también por los reflejos y qué sé yo. Bueno, estamos todos. Falta Nacho Grafón. El productor, ¿dónde está el productor? Sí, sí, tiene problemitas. Mira, sin Rodo no sé qué haríamos sin Nacho. Sí, sí. Qué bien. Saludamos a Rodo. Rodo, un capo acá de la radio. El operador. Bueno, el tema es en la salud mental que estamos hablando, ¿no? Volviendo un poco a... Sí, sí, retomando. Retomando y cayendo un poco a la tierra, digamos, ¿no? Estamos viviendo momentos muy críticos, muy feos, económicamente hablando, espiritualmente hablando, amorosamente hablando, donde prevalece una violencia, donde prevalece la locura, la etiqueta, la divergencia, y no aceptar al otro. Estamos jodidos. Individualismo, va. Sí. ¿No podemos llamarle? Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Vivimos en un mundo individualista, me parece. Y cuando nosotros nos damos a otro, capaz que el otro hasta rechaza eso. Por la costumbre de todo esto que está pasando. Sí, sí. Por ejemplo, así yo te doy algo, te digo, mirá, podemos hacer tal cosa. Y así, ahí Satan, no, mirá, qué raro, no, ni en pedo. Por ejemplo, te invito a tomar mate a mi casa. Uh-huh. Y vos me decís, qué lindo. No, me decís vos, dejá, no, tengo que hacer cosas. Viste, sí, sí. Es una excusa porque la gente no está acostumbrada a eso hoy por hoy. Y no, hay que hacer como un aprendizaje. Ya voy a ir a tu casa a tomar mate, María. Por vos lo decía. No todo, puede. No. Tengo ganas de juntarme con todos, Pinky. Bueno. Bueno, entonces hoy tenemos a Rubén Brión con su... Rubén Embrión. Embrión. Mal llamado embrión. Sí, sí, con su columna de sexualidad. ¿Con qué nos sorprenderá? No sé. No sé. Eso lo dejamos como misterio para que... Tiene una pregunta. Sí, sí, sí. Vamos Le a ir, llegaron preguntas. Vamos a ir aumentando así la densidad del interrogante. ¿Qué nos traerá Rubén? Yo sé que se viene con algo re groso. Bueno, ponele, dale, mentiroso, ponele, ¿no? Me está guiñando el ojo. La gente no te ve, pero yo sí. Yo sé que las tapas de los diarios mañana van a hablar después de este programa. O sea, me voy a copiar la de Fantino. No, por favor, Fantino, no me tengo digas. Un equipo acá que es increíble. Mañana lo van a ver todos en la tapa de los diarios, ¿no? Sí. Así. ¿No? La editorial de Gustavo mañana va a dar que hablar porque tengo un equipo acá de notables que realmente, viste, así, y te abro la boca a los Fantino. Che, pará, ¿qué pasa con la editorial de Gustavo? ¿No sale más? No sé, la está escribiendo. Estamos estirando, que está escribiendo. Y estirando el bloque. Vamos, Gus. Vamos, ya. Vamos, Gus. Dale, dale. Abre un segundo más, Pinky, por favor. Se nos va el tiempo. Bueno, tenemos a una entrevista que plantea acá don Juan Manita. Así que está llegando más gente. Va cayendo gente al baile. Sí, echar los fideos, vieja. Echar los fideos. Mamá, los fideos, bueno, se están pegando. Tenemos a la artista también, así que se viene con Charly García. Bien. Y la nueva. ¿Es cierto que Charly se mandó una macana por ahí que salió en los diarios? No sé, esto nos va a contestar hoy la columna de Nacho, que mañana lo van a ver en todas las revistas del ramo, así de música y todo eso. Las revistas de filosofía, porque esto tiene un peso que extralimita la música, incluye a la filosofía, todos los dichos de Charly García y lo que hizo últimamente. Fíjense. Dale a hablar ese muchacho. Sí, googleen que van a encontrar un montón de cosas. Say No More, dice Nacho Pastorino. Sí, él dice Say No More hasta el momento, pero va a tener que dar explicaciones acá. Bueno, ¿qué más tenemos para el día de hoy? Tenemos agenda. Me encanta la columna de Rubén. Agenda. ¿Qué pasa con la agenda de la semana? ¿Qué tenemos de agenda? Mirá, yo sé que va a haber una muestra de emprendimientos en el rectorado en 47 y 7, en la explanada, en el jardín que tiene ahí. Va a haber una muestra de material de todos los productos de los emprendimientos de los centros de salud. Bien. Pueden ir a comprar cosas bellísimas y baratas. Bien. En este mes. Claro. Después en la sala Karakachov de la universidad también va a estar ahí mismo, a unos metros. Va a haber también cosas, ahí está Xavi preparando toda la cuestión informática. Bueno, y después en Plaza San Martín, creo que va a ser el 25, hacemos un cierre de todo. Ahí está, que de es todos 25 los eventos. Que cae miércoles. Sí. Claro. Así que vamos a estar ahí presentes. En vez de estar acá, estaríamos ahí en Plaza. Y vamos a ver, capaz que hacemos un duplex. Bien. Así que vamos a estar. Sí, sí. Un duplex, un triplex o un monoambiente sin, no sé qué es lo que vamos a hacer. Pero vamos a estar presentes y contando un poco todas estas cosas. Sí, va a haber charlas, va a haber obras de teatro, va a haber de todo un poco. Así que estése atento. Bueno, al final del programa va a salir la editorial de Gustavo, me parece. Sí. Sí, igual tiene todo. ¿La dejamos para el final? Bueno. Se nos va el tiempo. Que vamos a entrevistar a los chicos de Visual Boy. Está saliendo al aire, Juan. ¿Los chicos de qué? Que viene Visual Boy. Visual Boy. Yo entendí la marca de los cigarrillos. Visual Boy. ¿Entendiste? Sí. No lo quise decir, pero bueno. Los chicos de Visual Boy. Con Juan Manita. Así que supongo que pasaron. En una hora. Sí, o un poquito menos. O menos. No sé cuánto va a tardar la editorial. No, creo que sale al final. Capaz que sale mañana, ¿no? La editorial va al final. Bueno, ¿y qué más tenemos para hoy? Agenda el 25. Una pronta mejora a nuestra compañera Mariana, que está engripadísima. Hoy escuchaba la voz. Sí. No estaba enferma. Mando saludos igual. Va a llenar los micrófonos de moco si la traemos a la radio. Así que sí, porque está muy apestada. Así que esperemos que se reponga pronto. Pero no se recupera más. Yo siempre le digo que haga. No tiene cura. Que haga. Que descanse. Reposo. Bueno, comienzo la editorial. Por favor. Bueno, para que preparo el instrumento. Preparo el instrumento, atención. Musiquita, Pinky. Sí, y hacelo rápido. Sí, porque nos quedan pocos minutos. Sí, ya son 4:20, Pinky. Y vamos, entonces. Bueno, cordura. Ponete el micrófono cerca, Gustavo. Sí, porque así no. Perdón. Sí, ahí estamos. Bueno. maestro. Buenas tardes, queridos amigos de Radionauta en el 106.3 de su dial de FM. Nos volvemos a encontrar en un nuevo miércoles para hacer otro nuevo programa de Poligrama. Hoy es miércoles 10 de octubre del 2018 y estamos en primavera. Bueno, hay una línea delgada entre la locura y la locura, ya que todos oscilamos entre la neurosis y la normalidad. Seguir las normas impuestas por esta sociedad nos lleva a la alienación. Por esta sociedad que nos lleva a la alienación propuesta a través de sus aparatos ideológicos del Estado. Pero también podemos ser instituyentes que estas normas instituidas, por ejemplo con la lucha con otros y construyendo nuestra propia locura. La locura no existe, son momentos de la vida. Horacio Valle dijo esto. En las puertas del hogar donde vivo actualmente se abren quienes se permitan entrar y encontrarán voces, voces que desean, escuchan, voces que dicen y se dicen, que busca entrar en todas, comprender juntos para sentir la vida, para comprenderla desde distintos lugares. Sentir que nos implica en diversos caminos, caminos de la reflexión, de la pregunta, de la observación, de la potencia creadora de cada quien, del dolor que arrasa, para comprender desde el afecto. Afecto que construye lazos de valoración y reconocimiento. Reconocimiento que nos teje desde el interior de cada uno con todos. Reflexión que intenta interrogar las leyes, los modos, las formas, las lógicas de este mundo, que nos ata atrapando sin permiso de elección. Elección que se impulsa en búsqueda del deseo, invisible y empujados entre todos componemos la organización que nos guiará y sostendrá cada uno en el desarrollo del año. Año con cuidados del cuerpo, reflexiones en receta, para construir un loco, las imágenes de la locura, historia de la cordura, Pinky. Bueno, y ahora, a continuación, les agradezco que nos hayan escuchado y mando saludos a Mariana que está enferma. Bueno, María y Pinky ya están acá desde hace rato, estamos charlando, tomando mate, ¿ves? Mis queridos amigos. También enfermos. ¿Sí? ¿Quién, María? No, nosotros dos. ¿Sí? A veces. ¿Qué te pasa, Pinky? ¿Qué les pasa, María? Es la vida. Es la vida, sí. Son esos golpes que... Y... Mejor no me hagas hablar. Bueno, la elección no, del no, tema no, que de nos hoy... brotamos, ¿eh? Nos brotamos. Estamos en primavera, Gustavo. Sí, la elección del tema que nos atañe hoy, y lo hicimos en el hogar de Villa Elisa. ¿Lo recuerdan ustedes? La verdad es que les agradezco muchísimo. Yo... Hubo comentarios de que es un lugar muy lindo. Ah, ¿sí, María? Me comentaron, sí. Bueno, a mí al principio me encantaba, pero ya estoy queriendo salir de ahí. Quiero regresar a mi casa, María. Mira vos. Arreglarla bien, con el poco dinero que tengo, ponerle membrana a los techos, limpiarla toda y, no sé, en el menor tiempo posible. Ya lo estoy trabajando en terapia desde hace un mes. Bueno, hay que ir redondeando, Gus. Bueno, sí. Bueno, le mando saludos a Mariana, que está enferma, a Nacho Lafón, a Juan Manita, hola Rubén Brión, hola Nacho Nanartista. Gracias por escucharnos y les recuerdo el teléfono de la radio para que llamen, es el 451-6917. Por último, antes de terminar este editorial, quiero mandar saludos a mi hermano Alejandro, a mi hijo Joaquín, a su señora Carolina, a Eliana, a Agustín, a Juan Caroni, a Lauro y familia, a Alejandra Pauchani y familia, a Paola, a Juliana, a Eva, a Fernando de mantenimiento, que lo quieren sacar del hogar y me pidió por favor que solicite que lo dejen. Sí, ¿no? Todo el personal me pidió que les aumente el sueldo. Bien. Amigos, les pido por favor, si me están escuchando, llamen a la radio. Les agradezco también a todo el personal del hogar de Villa Elisa y a los acompañantes terapéuticas del miembro, a los miembros de Cooperadora. Gracias por su atención, me atienden muy bien. Estoy muy cómodo en ese lugar, pero ya me quiero ir. Bueno, pero a pesar de estos motivos, deseo volver pronto a mi casa para que vayan mis amigos a almorzar, a cenar, a tomar mate. Bueno, María y Pinky, muchas gracias y vamos a una pausa. Y vamos a la música. Pará, antes de irnos, un saludo mío. La gente del taller de cocina está escuchando todos. Sí, sí, ¿no? Un saludo. Bueno, saludo a toda la gente que nos conoce y nos vamos a la música y así empieza Poligrama. ¿Qué música, Pinky? Vamos, qué sé yo, ahí están los músicos. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Y además te digo, me quedo contigo así de primera. ¿Cuántas primaveras nucleares resistirás? Corazón, si te comen las fieras, Dios, ¿qué queda? Nada, nada, nada, nada, nada. Y además te digo, me quedo contigo así de primera. ¿Cuántas primaveras nucleares resistirás? Y si el sol derritiera a los locos, Dios, ¿qué queda? Nada, nada, nada, nada, nada, nada. Máscara lúdica, nada. Todo lo que quieras, pídelo y súbete a este tren. Llegarás hasta donde vos más quieras. Si hay amor, yo llegaré también. Para para ti para tu twin para tu era papá papá para para para para para para papá para para ti ti ti ti papá para para ti para tu sobre el lugar para para para para nada para para para nada nada nada nada nada nada. Máscara lúdica, nada. Todo lo que quieras, pídelo y súbete a este tren. Llegarás hasta donde vos más quieras. Si hay amor, yo llegaré también. Para ti, para tu, para tu, para tu, para tu, para tu, para tu, para tu, para tu, para tu, para tu, para tu, para tu, para tu, nada, para tu, para tu, nada, nada, nada. Y además te digo, me quedo contigo, la la la la la, la la la la la, me quedo contigo, la la la la la, la la la la la, me quedo contigo, me quedo contigo, hasta la la la la la, la la la la la la, la la la. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Feliz cumpleaños.

seguimos. Bueno. ¿Qué haces? No, para que te presente. Estamos con Nacho Lanartista. Buenas tardes, Nacho. Buenas tardes, señoras y señores. Radio Escuchas de Radionauta de Poligrama. Buenas tardes, Nacho. Buenas tardes, me estás pasando un mate, así que no sé si hablar o seguir tomando mate. No, habla. Hablo. Bueno, hablo. Habla. ¿Cómo anda la gente? El tiempo es oro. ¿Cómo anda la gente? ¿Bien? Muy bien, un día muy lindo. Ya de entrada voy a leer una... ¡Feliz día! ¿Feliz día de qué? De la salud mental. Feliz día de la salud mental. Estamos todos locos, ¿no, Nacho? Propongo que haya una asociación sin fines de lucro para generar más locura. Hay que propagar la locura lo más rápido posible. Se tiene que propagar como si fuera. Sí, voy a leer. Sí, se te entendió. Vos quédate tranquilo que el oyente te está entendiendo. Hay que propagar la locura. Bueno, che, voy a leer un escrito que ¿cómo lo tenía. Che, más respeto. Che, el Che Guevara es un grosso. No, sigue siendo un grosso. ¿O no? Obvio que es un grosso, pero ¿qué tiene que no ver? No digas obvio, la gente que dicen obvio, no me gustan. Obvio. Bueno, obvio. Si no te gusta, no te gusta, ¿qué problema? Me voy. Pero hablá de otra forma, pero no obvio. ¿Cómo te sentiste la última semana que no estuve? ¿Mejor o peor que ahora? ¿Que no estuviste? Claro, cuando... Sí, vos estuviste. No, el último programa yo no lo hice con vos. Yo registro, ni registro lo que hice el día anterior, así que menos voy a registrar hace una dos semana. Semanas, claro. Dos semanas claro. Atrás. Bueno, voy a leer un escrito porque lo tenía en un audio que no fracasó. Bueno, lo voy a leer. Se llama 22, loco. Y empieza así. Loco por no haberme bancado la separación de mis padres. Loco porque la psiquiatría los convenció repetidas veces de que me mediquen y arruinarme toda la vida. Ya nunca más tener los sentidos despiertos y tener mareos y anulación sexual. Loco porque dicen que se hubiese quizás despertado en otro momento de mi vida la esquizofrenia. Y no saber. Loco por no producir dinero. Loco por no encajar con la sociedad de forma educada. Loco por ser rebelde. Loco por ser hipersensible. Y tener un alto sentido social. Por no encajar con los parámetros del sentido común. Loco por no tener intereses financieros. Loco por ser creyente y decir la verdad. Loco por creer que el arte es la salvación universal. Loco porque la sociedad, empezando por mi familia, me volvieron loco. Loco por no entender de qué se trataba la vida a mis 18 años. De por qué y para qué había que trabajar. Y loco por conocer la música de Charly García. Y loco porque Charly García valoró mi locura. Y es una virtud que me engrandece y eleva. Loco porque me encanta estar loco. Y no es vanidad. Loco porque la locura que tengo me costó mucho conseguirla. Y como dice Cortázar, la locura, esas cosas hay que merecerlas. Loco porque soy libre. Porque me gané la libertad y lucho por la desmanicomialización total y liberar a todos los locos. Loco por nunca haber entendido la privación de la libertad. Y no me preguntaron si quería ser un loco suelto o encerrado. Loco por pasarme de bondad, de no hacerle mal a nadie. Loco por ser desordenado y no lavar los platos. Loco por tener mucho tiempo de ocio en un mundo demasiado ocupado. Locos y peligrosos, hijos de puta, son los que medican y encierran. Y ahí se termina el escrito. Loco. El autor de este escrito es Ignacio Tomás Pastorino, o sea, yo el anartista. ¡Mirá, qué bueno! Escribí bastante bien, ¿eh? ¿Les parece? ¿Les gustó? Sí. Bastante bien escribís. ¿Se entendió que me gusta ser loco y que me volvieron loco también? Sí, que estuviste internado, que estás medicado. Y vos también estás medicada. ¿Por qué saltas así? Sí, estoy... Y vos, Gustavo, también estás medicado. Estamos todos medicados. Yo estoy loco hace 20 y pico de años. No, aparte de locura, estamos medicados. La medicación, la bendita medicación. A veces es como que endiosamos la medicación. Nos parece que es un dios la medicación. Yo no creo eso, pero creo que ayuda. Ayuda, primeramente, cuando la empezás a tomar, ayuda a enfermarte. hacerte realmente un enfermo. Y eso según opiniones, yo no comparto con vos. Bueno, yo y Alan Robinson opinamos igual. Ah, mirá vos con Alan Robinson, se amigaron, ¿qué pasó? ¿Le llevaste le pagaste los libros? No hay ningún problema, ahora de hecho en el segundo, en la intervención mía voy a hablar, tengo un libro de Alan Robinson que se llama La Ley de la Locura, de la cual voy a leer unos párrafos de este libro muy importante. Bueno, hago el chivo ahora, aprovecho y después lo hago otra vez. Bueno, todo lo que quiera conseguir los libros de Alan Robinson, El secreto de la ley de la locura y actuar como loco, La ley de la locura y actuar como loco, estos libros que son escritos por Alan Robinson, que es un grosso, un líder en salud mental y que mucha gente de los que están escuchando deben conocerlo. Bueno, yo estoy haciendo delivery de estos libros, de La ley de la locura y actuar como loco. Bueno, se pueden comunicar por Face a León Nacho, el anartista pastorino, o si no, pueden mandar WhatsApp a mi WhatsApp, que es 221-601-1456. 221-601-1456. Yo voy a domicilio, me escriben, me mandan un mensaje al WhatsApp o al Face, y yo voy a domicilio a llevar estos libros tan preciosos, tan importantes en el tema de la salud mental, que yo creo que es uno de los máximos exponentes de Alan Robinson de las movidas de salud mental. Bueno, voy a presentar un audio muy importante, un audio que está un poco loco y se trata de Say No More, el aguante de Charly García. Yo no quiero volverme tan loco, será que estoy loco en el amor, pero estoy loco por vos. Dicen que soy loco, haga lo que haga, te dejen ciudad, no sé más que hacer. Todo el mundo loco y yo sin poder prever. Yes. Después de este popurrí de Charly García. De Charly García con el tema aire, María, que nos atiñe a nosotros, que es la locura. Viva la locura. Locura por siempre. El derecho al delirio, el derecho a la locura. Como dice Alan, que ahora voy a leer un párrafo del libro de la ley de la locura de Alan Robinson. Acá me miran como me pasan el mate y me miran como diciendo que llene el bache, pero no sé con qué decir. Aparte nos están filmando, estamos saliendo por... Nos están filmando, qué bien, che, por la web. Qué bien que hablas, María. Yo jamás digo la web. Vos decís Colorado, ¿verdad? Colorado. Rojo. No me sale. ¡Ah! Agarré, no vas con las R's. Hola. No. No vas con las R's. Hola. Ahora sí, vuelve el retorno. Bueno... voy a leer una... Bueno, este libro lo voy a comentar primero. La ley de la locura de Alan Robinson. Diálogos entre sobrevivientes del manicomio y la ley 26.657. Bueno, el prólogo. Este libro, que hoy nos llega a sus manos, tiene el propósito de dar a conocer testimonios de personas que han pasado por la experiencia de estar recluidos en un manicomio. Son 5 relatos que, como tantos otros más invisibilizados en el país, pueden dar cuenta del significado de la privación de la libertad en aras de recuperar la salud mental y permiten relacionarlos con el artículo. Bueno, y sigue. Ahora voy a leer el párrafo este que se llama, que son casos de gente que estuvo internada, que habla de la infancia, la juventud, la salud, el encierro y la libertad. Voy a leer sobre el encierro, que dice lo siguiente. El manicomio es un aparato de captura. Ya no soporto la idea de que sigan existiendo. Son una cosa represiva. No deben existir porque son cárceles. Para mí tienen la misma estructura. Yo paso por Constitución, veo el Borda y es como si viera el Olimpo, más o menos. Como si viera el departamento de policía. O como si viera la cárcel de Devoto. Para mí tienen la misma estructura, un lugar frío. Las personas tienen que estar en casas, tienen que estar con su familia, tienen que estar acompañadas, tienen que estar en un lugar donde se les dé afecto y puedan ser abrazados, donde puedan ser atendidos, donde tengan calefacción, donde se les sirva una taza de té, donde se puedan bañar con agua caliente, donde tengan amor, y ahí es donde tienen que estar. En el manicomio se los ata a una cama y se los deja solo a la noche. En las clínicas privadas también, porque cuando se cierra la puerta, se cierra. Y a vos te dicen que a las 8 te tenés que ir a dormir, o a las 7, y te dejan solo ahí. O a tal hora tenés que levantarte y tomar la medicación. Hay que cumplir horarios, no es así. Vos tenés que ver la tele hasta la hora que querés. Y vos tenés que estar con las personas que querés y las personas que te quieren. Vos no podés estar en un lugar donde no querés estar. Y si necesitas una atención especial, te la tienen que brindar. Porque no estamos en guerra, ¿no? Ni debemos obligar al desamor. Eso parece que es la guerra contra las personas que tienen un problema o un estigma. Parece una guerra. Y a eso me recuerda, y no es porque yo haya padecido lo que he padecido. Eso es una institución carcelaria, y es un aparato de tortura. Yo creo que los manicomios existen por la idea del otro. La gente le tiene miedo al distinto, al diferente. En el monte Taigueto, los griegos espartanos al diferente lo tiraban. Ahora lo encierran. Bueno, del libro actual, La ley de la locura de Alan Robinson, que tengo en mis manos, junto con el libro Actuar como loco, doy el chivo, voy a domicilio acá en La Plata, en la ciudad de La Plata. Mi WhatsApp es 221-601-1456 o al Face León Nacho, el anartista pastorino. Bueno, muchas gracias, queridos oyentes. A mí me gustó, Nacho. Bueno, muchas gracias. Felicito. ¿A vos qué te pareció, María? Muy lindo. ¿Con qué nos vamos? Nos vamos con el tema de una banda evangélica. Que están ¿evangélica? Evangélica. ¿Vos sos evangélico, Nacho? Y soy entre católico, evangélico y hippie. Y algunas cosas más. Ahora vamos, nos vamos con la banda que se llama Rescate. Y el tema, como no podría ser de otra forma, se llama Loco. ¿Te cambio la yerba? Ser humano y tiene valor como persona. Yo no estoy loco ni soy loco.

que nos juntamos, digamos, nosotros cuatro. Acá está, bueno, yo soy Gabriel, Miqueas, Nicolás toca el bajo y Juan toca la guitarra. Digamos que en mediados de 2016 nos juntamos y dijimos, che, vamos a armar una banda, empezamos a tocar canciones, a componer y definir más o menos lo que hoy en día es Viscerway, digamos, ya con un álbum que salió hace 3 meses. Bueno, este programa no va, este bloque no va a ser como lo vengo haciendo yo, como lo vengo habitualmente haciendo, sino que vamos a hablar de los temas que vamos a ir pasando del disco de Viscerway, que se llama Viscerway, es homónimo, sí, sí. Bueno, el primer tema se llama, que vamos a pasar, no sé si es el primer tema del disco, porque no lo tengo todavía en formato digital, tampoco sé, pero conozco los temas. Bien. Pero están por sacar el disco en formato digital. Están participando en un concurso, sí, de la INAMU. De la INAMU, claro. A ver si pueden sacar el disco en formato digital, 1000 ejemplares, ¿no? 1000 ejemplares es, claro, parte de lo que es el concurso, ¿no? Son 1000 copias que dan, de réplicas. Por ahora está en YouTube y tiene bastantes reproducciones. Está en YouTube y está en todas las plataformas digitales también, Spotify y todas las demás que se usan. La gente lo escucha. La gente lo escucha, aparentemente sí. Además de nosotros y nuestra familia, me parece que hay 2 o 3 más ahí dando vuelta que escuchan. Varios seguidores cercanos. Bueno, yo lo veía porque ellos ensayaban en el quincho de la casa de mi mamá y cuando tocaban, yo siempre estaba ahí tomando mate, fumando y los escuchaba y me anticipaba. Mi hermano me mostraba las pistas cuando las estaban trabajando, entonces yo como que tenía un adelanto de lo que iba a ser el disco. Y la verdad que me gusta mucho el disco. Qué bueno, gracias. Bueno, el primer tema, Sol de Mañana, este tema que vamos a pasar ahora. ¿Nos quieren contar un poco la historia, de qué se trata brevemente? Sol de Mañana podría ser el encuentro de dos personas en una playa, básicamente. Yo me lo imaginaba como eso, un encuentro que dos personas que van a caminar por la playa, se tiran y no sé, pueden hacer el amor o pueden simplemente abrazarse y ver el amanecer, pero la imagen me remitía a eso, a dos personas tiradas en la arena y disfrutando. Puede ser de cualquier género, digamos, no está pensado un hombre o una mujer, puede ser, digamos, o sea, no tiene género, lo que voy a, es la situación en sí lo que me interesaba remarcar. Por eso no hice ella o él, ¿viste? Así que está bueno porque cualquier persona lo puede interpretar de la manera que quiere. Claro. El autor y el compositor sos vos, Javi. Sí. Y vos, Miqueas, ¿qué opinas de ese tema? ¿Te gusta? Es un tema bastante interesante. Yo cuando recién entré a Viscerway es uno de los temas que más me movió al momento, más que nada para el vivo. Que es un tema que justamente, aparte de la letra, la parte musical es bastante pegadiza y lleva bastante a bailarlo también, entonces en algún punto lo hace un tema que funciona. Bueno, funciona bastante. Vamos a escuchar entonces Sol de Mañana de Viscerway. Salpicando luz, frenéticos cuerpos que se desnudan a orillas en Pinamar. Luna escarlata, serpenteando luz, frenéticos muelles que se deslumbran, oh, que se deslumbran a orillas en Pinamar. Oscilar en palabras, oscilar en tu cien, oscilar en palabras. Sol de mañana, quería decir, te quería preguntar una cosa, Gaby. Habla de dos personas que pueden ser dos hombres, dos mujeres, exacto, un hombre y una mujer. No, no importa el género, exacto, para que la gente lo interprete de una manera. Pero no en cualquier playa, porque habla de Pinamar. Exactamente, sí, pero Pinamar porque sonaba bien, simplemente, ¿no? No porque haya sucedido... No es que me sucedió a mí, ¿no? Ni nada, simplemente Pinamar me parecía que sonaba bien dentro de la canción. Claro. Condiciona un poco porque ya Pinamar es muy literal, digamos, está refiriéndose puntualmente a un lugar, pero sí, puede ser cualquier lugar. Sí. Creo que si lo escucha alguien de Mar del Plata y le gusta la canción, por más que diga Pinamar, está todo bien. ¿Sabés que hay un disco de Francisco Bochatón? Sí. Que produjo Cerati, que dicen, mirá, que después dicen que Cerati le robó a Francisco Bochatón. Cuando lo produjo, le robó. Y él le robó a la mujer. De Pinamar. Le robó, ¿quién? ¿Cerati no le robó la mujer a Bochatón? Ah, no lo sabía. Me parece que sí. Ah, bueno. No, al revés. Bochatón le robó a la mujer, creo. Ah, sí, había bronca ahí. Ay, por eso, viste. Bueno, pero bueno, a lo que iba. El disco este de Francisco Bochatón habla de una canción de Pinamar también. Mirá. Pero yo te quería hacer esta pregunta, Gaby. ¿Vos vacacionabas en Pinamar? No, yo vacacionaba en Necochea. O sea que pusiste Pinamar del lado de la imaginación por poner cualquier cosa. Exactamente, porque me parecía que quedaba bien. No era algo personal ni de tu historia personal. De hecho, si te fijas, Charlie también lo usa, Calamaro también. Charlie también, sí. Usa la playa Pinamar. Sí. Cuando en el tema este... Ay, no me lo acuerdo ahora. En una playa en Pinamar, no te hagas problema. Es verdad. Calamaro también. Calamaro también lo usa, sí. Sí. Un balneario careta, ¿no? Pinamar medio... Aparentemente sí. Es caro, sí. Yo por lo menos no lo conozco, ellos seguramente ya lo conocían. Sí. No es como Mar del Tuyú. Claro, claro. Bueno, el tema que sigue ahora se llama Nunca te pusiste a pensar. Sí, ahí va. A ver, cuéntenos un poco lo que quieran de ese tema, acerca de ese tema. Bien, Nunca te pusiste a pensar puede ser una persona que carga con algún grado de culpa, ¿no? Puede ser que nunca te pusiste a pensar, ¿viste? Y esa culpa lo lleva a tratar de sentirse mejor de algún modo, ¿no? El acto en sí no está definido tampoco, porque no puntualizo generalmente en las canciones. En algunas sí, pero en esta es alguien, ¿viste? Estás tratando de sentirte mejor, estás volándote los sesos, estás cansado de pedirme perdón, estás mirando el vaso lleno, ¿viste? Es como una persona que tiene un grado de culpa y se quiere redimir de algún modo de la culpa. En esa frase, si no me ves, nunca te pusiste a pensar, puede ser como, bueno, ok, te diste cuenta tarde, ¿viste? Está como pensado desde ese lado, pero no, tampoco está referido a alguien puntualmente, simplemente... A veces empiezo a balbucear sobre la... Generalmente hago la música y después la letra, y empiezo a balbucear y se me vienen así palabras y trato de darle un sentido de no escribir porque sí. Pero claro, qué sé yo, nunca las analicé las letras, por eso me gusta, esta entrevista está buenísima porque es la primera vez que me encuentro tratando de analizar. Quizá el año que viene lo piense de otra manera, ahora lo que me viene a la cabeza es eso. ¿Y vos se lo dedicaste a una mujer en especial o a un estereotipo de mujer imaginaria? No se lo dediqué a una mujer ni a nadie, por eso te digo, son palabras que se fueron acomodando dentro de la canción, pero no está dirigido. No está dedicado a una mujer, puede ser cualquier persona. Claro, no, ni a una mujer ni a un hombre está. Un amigo, por ejemplo. Puede ser también. Que te peleaste con un amigo y te quedaste un poco, entre comillas, resentido. Hoy en día podría ser, ponele. Y ¿viste? Le dijiste, nunca te pusiste a pensar que vos tal, exactamente, tal, y tal cosa. Te olvidaste que yo estaba, quizá, en aquel momento, claro, ¿viste? Claro. Como, por eso la culpa. Exactamente, por eso está bueno, porque según el momento, creo que cada persona escuchando una canción... ¿Viste qué pasa? Cuando vos tenés un determinado tipo de estado de ánimo y sí, escuchás algo y te sentís identificado. Sí. Bueno, creo que con las canciones pasa eso y está bueno que pase con las canciones que uno mismo hace. Por eso te digo que quizá hoy tiene ese sentido y el año que viene te diga, sí, mirá, en realidad se lo había escrito a esta chica, pero no sé, ¿viste? Uno va jugando, como claro, el método de Edgar Allan Poe. Exacto, exacto. Que uno justifica el pasado con lo que le pasa en el presente. Total. Uno justifica el pasado lo que le pasa en el presente. Yo hoy te digo una cosa, mañana después. Es una invención también que uno va haciendo, ¿no? Exacto. Bueno, vamos a escuchar entonces Nunca te pusiste a pensar de Viser hoy. Este tema que pasó recién, que se llama Nunca te pusiste a pensar. Nunca te pusiste a pensar. La parte que dice, estás mirando el vaso lleno, sinceramente le digo a los dos, yo pensaba en mi noche de alcohol, cuando venía algún amigo y estábamos a la madrugada y no había nada para hacer, tomamos vino y yo veía como mis amigos me hablaban y miraban el vaso de vino. Y yo también lo hacía, hablaba y miraba el vaso de vino. Y siempre lo interpreté de esa manera, pero recién, cuando mientras estaba sonando el tema al aire, Gaby me contó que era... que rebalsó el vaso, como diciendo, viste, la gota que rebalsó el vaso, esa frase que es conocida. Exacto. Y ahora sí lo entiendo de otra manera. Pero no está mal que yo lo interprete a mi manera, porque la libre interpretación es libre. Exactamente. Pero además de la libre interpretación, a mí me hace acordar de esto que estamos hablando de los temas y de todo eso. ¿Conocen el tema...? ¿Conocen el disco de Pescado Rabioso, el blanco que tiene el pescadito negro? Pescado Rabioso. ¿Lo conocen el disco ese? ¿Cómo se llama Pescado Rabioso? Sí. No. Sí, sí, sí. ¿Lo conocen? Sí. El que tiene Como el viento voy a ver. Sí. ¿Lo conocen? Sí. Bueno, ese disco, Spinetta, lo que hace es explicar, le pone un puntaje a cada tema. Excelente, 10, 9. Y también explica el por qué. Por ejemplo, hay un tema que se llama Pequeño Ser, que habla de y él cuenta, yo no lo digo, él mismo, Spinetta mismo, cuenta que hablaba de un pequeño ser que ya no era como antes porque la droga lo había hecho pelota. Y que ya no era libre como antes, sino que era un dependiente. Y en este caso de las drogas. Claro. Bueno. Entonces está bueno que ustedes cuenten, haciendo homenaje o referencia también a Spinetta, no, además de la interpretación libre, que es linda, pero está bueno saber de qué se trata el tema, que uno se instruya en eso. ¿A ustedes qué les parece? Me parece que está bien. Lo que tiene de bueno, aparte la música o el arte en sí, es que cada uno lo interpreta a su manera, más allá de que tenga un sentido puntual. Por eso, como hablábamos antes, el tema del estado de ánimo siempre influye en la interpretación de lo que uno escucha o quiere escuchar o necesita escuchar. Claro, lo que siente en el momento. Exactamente. Sí, bien. Sí. Bueno, cuenten un poco cómo es que llevan a cabo un tema, cómo arman un tema. ¿Vos lo componés, llevás la letra, haces la música entre todos o vos haces la música? ¿Cómo es eso? La interna de la banda en el ensayo. Claro. ¿Cómo es? O sea, yo lo que hago básicamente es armar la estructura formal de la canción con las notas y cómo va a ser la armonía. La armonía y la letra. Claro, la armonía y la letra. Y después lo que se hace con la banda es cada músico interpreta la canción a su manera y la hace suya. ¿Viste? O sea, yo no le digo a alguien toca esto o toca aquello, ¿viste? Cada uno ahí ya se mete en la canción con las pautas que están establecidas desde lo que es la armonía y la letra. Entonces se meten adentro de la canción con su instrumento, el bajo, la batería, la guitarra. Y ellos cada uno después crean y la hacen propia la canción. En base a la armonía inventan algo. Claro, claro. Sí. Pero siempre respetando la armonía que vos le pusiste. Claro, claro. No es que yo llevo la letra y ellos hacen la música. O sea, yo claro. ya tengo una idea de una canción. O sea, yo puedo tocar la canción en la guitarra antes de que la armemos con la banda. A eso voy. ¿Y eso cree que para sus próximas producciones, si sigue Beezer Boy, va a cambiar eso? O sea, ¿ustedes ya hablaron de empezar a pensar en componer todos juntos o les gusta esta manera de trabajar? Y es que ya está pasando. Sí, sí. Como un poco eso se está proponiendo desde... cada uno con sus canciones, estar trayéndolas y ver si funcionan o no en la fórmula de Beezer, güey. Claro. Que es algo que pasó por ahí con Juan, fue el primero, Juan el guitarrista. Sí. Fue el primero en traer dos temas nuevos. Sí. Que ahora uno de ellos va a entrar como en los nuevos materiales que estamos produciendo ahí. Porque viste que hay muchas bandas que se pelean por conflictos internos porque uno compone... Y, por ejemplo, empieza uno componiendo, en este caso sos vos, Gaby, ¿no? Después vos, Miquel, venís con un tema, sí. O Juan y o Nico, y a Gaby no le gusta. Claro. Y termina haciendo algo que no le gusta, pero a la vez lo tiene que hacer porque también tiene cosas que le gusta el disco. Claro. Que son sus propias producciones, como que hay todo un trabajo de conciliación. Sí, sí, sí. Siempre hay un filtro para eso. De hecho, hay canciones mías que quedaron afuera. Desde que empezamos a tocar, muchas canciones quedaron afuera. O sea, el filtro siempre existe. Después lo que hay que hacer es criterioso con lo que apuntamos. Porque generalmente con la música, cuando la hacemos, estamos apuntando a decir, che, vamos a este sonido nuevo. Y siempre tratando de hacer un sonido nuevo. Generar algo nuevo. ¿Y las influencias de Beezer Boy cuáles son? Y por ahí estamos todos más o menos familiarizados con la música ahora. Estamos escuchando música francesa, ¿viste? Entonces, por ahí un poco de que viene del disco, lo bailable y lo electrónico y el rock. Es una mezcla de todo. Porque todos nos criamos escuchando, venimos todos del rock nacional, de Spinetta, Charlie, Virus, Soda, a, qué sé yo, Jamiroquai, ¿viste? Entonces, por suerte, como todos coincidimos, es fácil, ¿no? Los es que, Beatles también. Los Beatles, los Beatles, por sobre todas las cosas. Los Beatles, por sobre todas las cosas. Así que digamos que eso es lo bueno por ahí, que no se genera discordia, porque ya todos mamamos la misma música, entonces nos sentimos cómodos haciendo. No es que un día, qué sé yo, pinta hacer un heavy metal y es como que bueno, por ahí no sé si va dentro del estilo, pero puede suceder. Si está buena la canción, para mí si una canción está buena con la mejor banda del mundo tocando una guitarra. Entonces lo que nos importa es tener siempre una buena canción, claro, que funcione la canción. Claro. Bueno. Ahora vamos a escuchar otro tema de Beezer Boy, del disco que se llama Beezer Boy, el primero de ellos, que se llama Cruzando los Dedos. Sí. Repleto de pensamientos, yo buscaba la forma de llegar. Vos dabas la señal con tu pelo. Disimuladamente no te puedo encontrar, no te puedo encontrar. Mientras tanto voy cruzando los dedos, cruzando los dedos. Persistirás en algún recuerdo. Adoro la manera en que te vas. Adoro lo que guardan tus besos. Disimuladamente no te puedo encontrar, no te puedo encontrar. Mientras tanto voy cruzando los dedos, cruzando los dedos. Thank you. mucho este tema. Este sí es para una mujer. Este sí. Porque habla, dice sola. Sí, sí. ¿Era una noviecita tuya? No, no llegó a ser novia. ¿Un filito? No. Amigovia, amiga, pero, con derecho a roce. No precisamente es una historia autorreferencial, digamos. Sino sí. Es más como una imaginación que tuve de una historia que no sucedió, que no podía suceder, porque básicamente es como estar esperando encontrarse con alguien, pero a la vez si lo hacemos, lo hacemos a escondidas, porque yo no puedo hacer nada más que eso. ¿Pero por qué a escondidas? ¿Porque rompías tus valores morales? Porque la letra de la canción es como eso, ¿viste? Como, bueno, el proceso de conocerse y seducirse y las señales con el pelo, digamos, como toda esa cuestión de el cortejo, digamos, y la seducción. Que luego pasa a que, qué sé yo, supongamos que esta persona quisiera algo un poco más allá de lo que sean encuentros casuales. Algo más formal. Claro, y bueno, no estaba en la situación dada como para que eso suceda. Entonces, yo no tengo que decirte, ¿viste? Dice, no tengo que decirte, pero no estés sola por ahora. Como una ambigüedad. Que exactamente. ¿Y por qué vos no podías formalizar con ella? ¿Qué era lo que fallaba ahí? No, pero por eso te digo, no precisamente tiene que ver con que yo no haya podido, sino que como me imaginé una historia, una situación de dos personas que se conocen. Ah, ¿no te pasó a vos? No, por eso te digo, no tiene que ver conmigo y una persona en particular, sino tiene que ver con una historia que me imaginé. Viste que podría llegar entre un hombre y una mujer. Claro que esta vez sí, entre un hombre claro, y una mujer. Claro, sí, pero que podría haber sucedido, me podría haber sucedido a mí o a vos o a cualquier persona. Claro. No, por eso te digo, no es que la hice pensando que a mí me pasó y escribí, como que hubo ciertas cosas en el medio de situaciones que me pasaron, pero que no fueron estas, sino que me dieron la idea de decir, "Ah, che, bueno, a ver la letra vamos a llevarla por este lado." Como claro. Cuando escribís una poesía y te imaginás un montón de cosas que no precisamente te pasaron, pero que hay un grado de algo que te puede llegar a haber sucedido. Que no es autorreferencial. Exactamente. Y que también busca un estereotipo, ¿o no? Exacto. Busca un estereotipo, busca algo, una cúspide, algo que está bien alto, que uno se imagina y va hacia eso. Hmm. ¿No? Algo así. Sí, sí. O no sé, a mí me parece. Sí, sí. Bueno, chicos, gracias por haber venido. No, por favor. Gracias a vos. Gracias a Miqueas, gracias a Gaby. Le mando un saludo fuerte a mi hermano, que lo extraño, me hubiese gustado que esté acá, pero tenía que cursar. Chicos, cuéntenos qué fechas tienen en mente, cuándo van a tocar, bien. Dónde podemos encontrar el disco. El disco lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales, en particular en Spotify y en YouTube también, ya está subido, y en todas las otras plataformas digitales que haya y había por haber, ya está nuestro disco. Bueno, en Instagram nos pueden encontrar como Viserboy Música, en Facebook como Viserboy. Y las próximas fechas que tenemos son este viernes en Casa Unclan a partir de las 9 de la noche. La semana que viene vamos a estar tocando en el ciclo Hit Me el día jueves, jueves 18, en Rey Lagarto a partir de las, no sé qué, segundo, sí, arranca temprano también, tipo 9 y media, 10. Y tenemos, bueno, otra fecha el domingo 28 en Pura Vida junto a Las Trampas y este banquito. Y el 3 de noviembre, de vuelta en Pura Vida, junto a Pobaco y Circus Day. Muy bien. Bueno. Esa zona hasta ahora. ¿Y están preparando un nuevo material? Aparentemente el fin de semana podemos llegar a meternos a preparar, a hacer una preproducción de las nuevas canciones que vienen. Están con todo. Estamos con todo, sí, con muchas ganas de producir. Muchas fechas además. Sí. Yo les cuento que Beezer Boy, yo esto lo sé porque soy el hermano del bajista y sé de la banda. Por ahí, para los que no saben, les cuento que ellos tenían un manager que se bajó, ¿o no? Sí. Y ahora lo están haciendo más autogestivo, más de o sea, más a pulmón. Están buscando la fecha de ustedes, ¿puede ser? Sí. Y bueno, y por ahí eso también requiere un trabajo que, aparte de lo musical, es más operativo. Exacto. Ir a buscar fechas, hablar con otros grupos, como valorar un poco la autogestión. Hacer y a la vez valorar la autogestión. Sí, ¿no? Totalmente. Sí. Bueno, chicos, les vuelvo a agradecer y nos vamos con el tema que más me gusta del disco, que se llama El Tipo Verde. Vos pareces

a mi teléfono. Es una pregunta de Julia. Julia tiene 28 años, está en un vínculo estable y realiza la siguiente pregunta. Si es lo mismo relación libre que poliamor, si puede explicar un poco eso, que lo han dado escuchando por los medios y la confunde. Pero mira qué interesante, ni idea tengo, así que por favor amplía. Así que vamos a brevemente contar esto para después entrar más en el tema de la salud mental en relación a la salud sexual. Dale. Julia, que me dijo que no se escuchaba, así que debe estar por ahí. Mira, la cuestión es así, las dos formas que vos mencionás, tanto el poliamor, como que es este concepto novedoso, como la pareja abierta, tienen en común solo una cosa, que las dos plantean la inexistencia o el fin de la exclusividad sexual. Son dos vínculos que no se fundamentan en eso que moralmente se llama la monogamia, que sería en realidad claro, la exclusividad sexual. Esto es, admiten la circulación, vamos a decir, de otras personas. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La pareja abierta implica un acuerdo donde dos personas se ponen de acuerdo, valga la redundancia, en que van a permitirse contactos, escarceos sexuales, relaciones, vínculos ocasionales con otras personas que no necesariamente van a integrarse a ese dúo. En este caso, Julia por su lado, su compañero por su lado, podrán tener algunos encuentros, o unos, Julia sí, el compañero no, y estos vínculos a veces ni siquiera se blanquean, no se charlan, no hay que explicar, forman parte de una vida, vamos a decir, en el buen sentido paralelo que esa relación tiene. Para estas gentes que practican la pareja abierta, esto da una sensación de una gran libertad y puede como alimentar el vínculo. Pero lo que estamos diciendo es entonces que no hay interacción cara a cara con los otros, con otra persona. Bien, con las otras personas con las que esta pareja en forma particular se puede relacionar. En cuanto al poliamor, es un concepto mucho más novedoso y un poco más complicado, pero parece que muy satisfactorio para quienes lo practican, porque se trata de un vínculo estable, cara a cara, sí, con tres o más personas, donde un vínculo... ¿Una orgía? Una díada, no es una orgía, una díada, dos personas, una pareja, sí, se relacionan con otro, con tres o varios, cuatro o cinco, y tienen un vínculo estable, de convivencia, amor compartido. Sí, sí, sí. Vida cotidiana, en todo lo que eso implica, pagar el alquiler, comer, cocinar, limpiar el baño, cortar el pasto. Todo eso como un grupo mayor a dos personas, donde puede estar integrado. Una comunidad sexual. Si vendría a ser una comunidad sexual o un grupo, porque tampoco habrá, no son 16. No, comunidad no, pero un grupo sexual. Pero hay al menos vínculos que funcionan así de cuatro, hay de tres. Muchas, hay de hecho una página que se llama Amor Libre que plantea estas cuestiones, pero la característica es que todo lo que sucede allí es interacción cara a cara. Todos saben todo en principio, de hecho algunas parejas, las que por ejemplo son tríos, sí, funcionan durmiendo en la misma cama. Cuando son más, a veces no es así. Claro, no alcanzaría una cama. Son cuatro, es más complicado. Claro, pero eso como un vínculo que implica relaciones de afecto. De amor en ese sentido, afecto, cariño. O sea, no es solamente sexual. No es solamente sexual. Ahí implica, está la diferencia. Implica convivencia. En casi todos los casos siempre hay algo de convivencia. Es muy raro que se mantengan vínculos poliamorosos en casas separadas. Todos conviven, comparten y... viven allí, inclusive en algunos casos hasta hay hijos de algunos o de otros, ¿no? Pero sería una nueva forma de relacionarse. ¿A qué le llamas nueva? ¿Cuánto tiempo? Como una moda. Como moda se establece el concepto, porque esto ya existía desde hace mucho tiempo, pero ahora se está hablando mucho de esto, y a veces confusamente, tal el caso que pasó con la actriz Florencia Peña, que en realidad eso no es un caso de poliamor, ese es un caso de un chabón que cagó una mina, o de una pareja abierta donde estaba todo bien, pero eso no es poliamor, si la otra no la conoce a ella. Y no sabía, es un poliamor, todos tenemos que conocernos, interactuar. Todos saben, y tener un vínculo, todos saben de la relación. Un vínculo amoroso. Poligámica, claro, digamos. Un vínculo amoroso que, cuando decimos amoroso, no significa que tenga que ser sexual. ¿Se entiende? Un hombre, dos mujeres. No estamos diciendo que esas dos mujeres necesariamente tienen un vínculo erótico, pero sí tienen un vínculo afectivo. Afectivo, se conocen, comparten ese varón. Hay como múltiples formas, ¿no? No es que todos con todos. Puede ser, si las dos son bisexuales, bueno, y se gustan, ¿por qué no? Pero digamos, estaría unido por un vínculo afectivo muy fuerte, cosa que en la pareja abierta, no. Hay una pareja y prácticas. Claro. Como más sería ligado al modelo del amante, que el otro no se entera, ¿viste? Hay parejas que dicen, yo prefiero no saber, sé que alguien hay, pero no quiero conocer, no me claro. cuentes detalles, no quiero saber nada. O sé y no me molesta también, ¿no? O sé y no me molesta, claro. o es tu vida, claro. Todos los miércoles vos haces cosas con los muchachos y haces tu vida. Yo nunca dejo de ese claro, día. Claro, claro, claro. De común acuerdo, de común acuerdo sería. Sí, sí. Pero no hay la opción de conocer a ese otro, y mucho menos de interactuar. Esa sería entonces la diferencia entre el poliamor, que está muy en duda. El poliamor está más ligado a la idea de que todas las personas tenemos la capacidad de amar a varias personas, por supuesto de diferentes maneras. Esto es indudable, ¿no? Pero no se puede comparar el amor a los hijos, el amor a los hermanos, el amor a un amigo, el amor a la pareja. Son diferentes. Claro. Es diferente, sí. Así que más o menos por ahí, no sé si Julia te estamos respondiendo, pero nada, bueno, si estás por ahí por probar, felicidades, Julia, que es un lindo día, feliz día de la salud mental, y si no, todo bien también. Bueno, vamos a seguir con el tema que tratamos hoy, la salud mental. Entramos en el tema de la salud mental. Yo había, brevemente, voy a hacer una referencia y a poner a consideración con ustedes, a charlar juntos, un tema, ¿no? Esto de recordar, que alguna vez lo hemos dicho, pero plantear esto, ¿qué es salud sexual para la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y qué es salud sexual para las organizaciones sexológicas mundiales, que son las que nuclean a todas las sociedades sexológicas de cada país, la UAS? Salud sexual, entonces, es el completo estado de bienestar físico, psíquico, emocional y social en relación a la sexualidad. Es, por supuesto, una parte inherente e inseparable de la salud mental en general. Se efectiviza a partir de un enfoque positivo de la sexualidad que se expresa en la posibilidad de mantener relaciones eróticas y sexuales saludables, placenteras, libre de toda coerción, de toda violencia y de toda discriminación. En ese aspecto, la UAS, la Organización Mundial de Asociaciones en Sexualidad, consagra los derechos sexuales de las personas expresándolos en el concepto de ciudadanía sexual. Dice que estos conceptos que integran, estos derechos que integran la salud sexual son, entre otros, derecho a decidir libremente sobre el cuerpo y la sexualidad, derecho al placer sexual, derecho a manifestar públicamente los afectos, derecho a decidir con quién compartir la vida y la sexualidad, derecho a la intimidad, tan violada en las instituciones. Uh-huh. Y en las familias a veces, derecho a una vida libre de violencia sexual, derecho a la libertad reproductiva, derecho a la igualdad de oportunidades y a la equidad o igualdad de géneros, derecho a no ser discriminado, derecho a la información científica básica y laica sobre sexualidad, derecho al acceso de servicios de salud sexual y reproductiva. Una lista interesante de derechos que consagrarían la salud sexual de las personas, que como vemos está muy unido al concepto de salud en general y de salud mental en general. ¿Vos sabías que en los nosocomios no se permiten las relaciones sexuales? No es como en la cárcel. No. Exactamente. No es como en la cárcel la visita higiénica. Exactamente. En las cárceles está consagrada la visita, sí. Solamente acreditando un vínculo de unión convivencial que se hace en el registro civiles, claro. O una pareja casada, no así los novios, pero por eso mucha gente se hace la unión convivencial para ello. Claro. Pero en las esto mismo en una clínica privada, ponele, que es mucho más en cualquier lado, no se puede. En cualquier lado que tenga que ver con la salud mental no se puede. La esposa no puede porque se rige por las leyes de los hospitales. A mí me pasó que yo me enamoré de una chica en el sin centro psiquiátrico. Sí. Y las enfermeras no se paraban. Cada uno en su pieza. ¿Qué te planteabas? ¿Que no podían estar juntos? Que no podían estar juntos. Y vos en ese caso, ¿qué apuntabas? ¿Darle unos besos? Sí, sí, sí. ¿Como no? ¿Como novios? No estábamos hablando de mantener relaciones sexuales, porque tengamos en cuenta también que cuando hablamos pero de sexualidad, ni los besos se permiten. Claro, hay una nada. Hay una gradiente de acciones, pero todas expresan una forma del erotismo y del afecto y del deseo, ¿no? Por ejemplo, los besos. Claro. Que tampoco están permitidos. Y, no, nada. Y nada. Lo único, o sea, vos podés estar en pareja y ellos lo pueden saber, pero de alguna clase de demostración del afecto no se puede mantener. ¿Qué se podría hacer en las clínicas, al menos que conocemos? ¿Qué está permitido cuando uno está en ese vínculo? Y, por ejemplo, tomar mate siempre con la misma persona, compartir la comida, acompañarse en los momentos de soledad. De acciones. ¿Tomarse de la mano? No, ya no. Caminar de la mano, ponerle no. No, eso ya no se permite. Siempre, pero... Como amigos. Pero no, claro, bien. Claro. No demostrar que hay una relación, ¿no? No hay que demostrar que... Claro, vos podés tomar mate todo el día, pero si ven que te agarran de la mano, ahí te separan. Claro. Claro, nada se puede hacer en una clínica privada o en un nosocomio. En un nosocomio, sí. Tenemos también la referencia, o me ha llegado alguna vez una referencia de instituciones que castigan tan severamente que inyectan con medicamentos que deserotizan. Claro, exacto. A mí me ponían una inyección que quedaba como borrachito, ¿viste? Claro. Me caía, me tembaleaba, me golpeaba todo el mundo. Bueno, y a las mujeres te baja la libido. Hay medicación que baja la libido. Ahí está, María, eso. Hay medicaciones que bajan la libido, que es una manera de controlar la emergencia de lo sexual y de lo que lo sexual es lo más humano, ¿no? Entonces, natural. A veces es la vida, ¿cómo lo natural. Vas a...? Pero bueno, si vos tenés a la persona... Por un lado, muy medicada, como dice Martín, con medicamentos que te hacen trastabillar y que serían superiores a lo que estás precisando para tu cura. Y además, en el caso de la mujer, les pones antiestrógeno, o le pones concretamente cosas, hormonas sexuales masculinas que bajan la libido y el deseo. ¿Y quién va a tener ganas de andar mirando a otro diciendo qué bueno que está? Así, ¿no? Para abajo. Claro. Para abajo. Hoy estábamos hablando de la salud mental en la clínica y cómo se protagoniza la salud sexual mental. Martín, ¿vos en qué clínica estás? Yo en San José. ¿Qué calle es? 42 y 15 y 14. ¿Y tenés relaciones sexuales ahora? No, ahora no. ¿Y alguien que te guste? Y hay varias chicas, sí, pero... ¿Pero ellas lo saben? No lo saben. No hay coincidencia. No hay coincidencia, somos amigos y nada más. Bueno, decilo por radio, así se avivan. Te dan bola. Decilo. Eso, Martín, mandale saludos, así te la declaras. Claro. Que se viene la primavera. Claro. Bueno, las chicas, Patricia, Alejandra, las chicas de la clínica también, Jimena... Brandy, muy Mirta y... Ah, pero son un montón las que te gustan. Son las Clavero. Son más que las que están, todas las que están internadas me parece que te gustan. Bien, Martín, ahí ver que siempre, a ver, siempre en, aunque haya condiciones nos preguntaban de también, control, siempre va a haber el deseo y siempre va a haber el afecto. Y nos preguntaban también que si sabíamos de lo crónico, las enfermedades crónicas que tenemos nosotros, que yo, como yo tengo el diabetes, que es crónico, y después había otras cosas que son no son crónicas, pero son comunes, que le pasa a la persona, que tiene que hacer un tratamiento y hacerlo, nada más. Sí, pero no es para toda la vida. No es para toda la vida. Claro. Por lo menos lo mío que yo tengo es crónico, porque es para toda la vida. Y me cuidan mucho en la clínica para hacer cosas para diabéticos, que no comer muchas cosas, que yo llevé cuando yo cumplí años, llevé una torta bomba, una chocotorta, y era muy pesada para la chica, ¿viste? Yo soy goloso, me las comí, pero me hace mal a mí. La diabetes es lo dulce que te atrae tanto. Sí. Bueno, Rubén, eso para está, ir redondeando y cerrando. Eso está muy bien. Sí, vamos a ir redondeando, planteando, vamos a hacer acá referencia a una noticia triste, fea, la verdad que es sumamente desagradable y desalentadora, que sucedió hace unos días, en que una brigada del grupo Provida, sí, los Celestes, sí, intentaron evitar la práctica de un aborto autorizado legalmente a una mujer en el hospital Rivadavia. Esta práctica, esta situación demoró el trámite, complicó, pero finalmente igual se realizó. Estábamos hablando de una mujer que tenía por orden judicial la autorización del aborto porque su vida peligraba. Es decir, que es un aborto de los que están considerados legales en el claro, código nuestro. En la legislación de 1919. Claro. Otro, un dato que es como para plantear es que dentro de las figuras que organizaban este, vamos a decir, este escrache que apuntaba a evitar el aborto adentro, estaba el periodista Mariano Obarrio, conocido periodista de La Nación, sí, sí, una figura muy pública, y la pregunta es cómo se habría filtrado un dato así, ya que es privado, obvio, es como si dijeran, se va a operar de la vesícula fulanillo, claro, ¿cómo lo sabían? Pero bueno, el hecho, estuvieron allí, marcaron presencia, demoraron un poco la acción, pero el aborto legal se llevó a cabo igual, eso es una buena. Pero digamos, pues en eso andan los compañeros estos, los pro vida, compañeros por decirlo de alguna forma, eso y ejerciendo terrorismo sobre la ESI, sobre la Ley de Educación Sexual Integral, planteando que la ESI enseña pornografía, enseña a los niños a masturbar. ¿Qué es la sexualidad en las escuelas? La educación sexual. Nada más lejos de lo que se enseña, pero según ellos promueve la homosexualidad, impone, qué sé yo, muchas cosas. De modo entonces que para ir terminando esto, decimos que para que se cumpla efectivamente la salud mental, es necesario que se cumpla también la salud sexual, los derechos sexuales y reproductivos para todos. Es necesario acceso para todos a la ESI, Educación Sexual Integral para Decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal, seguro y gratuito en el hospital para no morir. Bueno, con eso terminamos, Rubén. Estamos terminando y nos vamos con un clásico reversionado. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, ¿viste? Salís de tu casa por Arenales, lo de siempre en la calle y en vos, cuando de repente, de atrás de un árbol aparezco yo. Mezcla rara de penúltimo linchera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel. Dos mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Te reís, pero solo vos me ves. Porque los maniquíes me guiñan, los semáforos me dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina me tiran a sabes. Vení, vení, vení, que así medio bailando y medio volando me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo... Ya sé que estoy piantao. En tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana vendré con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, loco, loco, cayendo. Sí, sí, sí. Así que, bueno, mandamos saludos a Claudia, a Diana, a Godoy, y gente que nos está escuchando allá en Jujuy y otros lados más. No, pero bueno. A todos. A todos, sí. Bueno, que, sí, yo soy gran artista. Bueno, le voy a dar un chivito, que ya lo hice. Si quieren conseguir el libro, uno de los libros de Alan Robinson, uno se llama Actuar como Loco y el otro es La Ley de la Locura. El WhatsApp es 221-601-1456 y el Face, ¿WhatsApp? Sí, mi WhatsApp. Y el Face es León Nacho, el anartista pastorino. Bueno, gente, nos estamos despidiendo. Bueno, hasta dentro de 15 días. Sí. Buena vibra para todos. Los queremos mucho. Eso, y con mucha locura. Adiós. Con mucha, mucha locura. Chao. Chao, chi. Advertencia. Esto fue una producción de Los Gladiadores de la Sonrisa. Los Gladiadores de la Sonrisa. Centro Basalla.